Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Saliendo también a través de internet en radioujo.com y en asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de buena música, de metal, de rock, de hard rock. En este jueves 13 de febrero de 2025, en el que llegamos al programa número 765. Hoy tenemos invitados en el estudio. Hay gente sana que bebe agua y todo. Y con ellos charlaremos en un ratín. Hoy están aquí con nosotros Crudo. Pero antes tendremos un par de singles, un par de novedades y luego ya entraremos con ellos. Vamos a ver si contamos todo lo que tengo por aquí más o menos escarabajado. Porque esto no estaba en el guión y se me fueron ocurriendo cosas y fui apuntando ahí con mi super letra. Resulta que hoy es el Día Mundial de la Radio, que de eso nunca me acuerdo. Es la primera vez que lo digo en 15 años o 14 que llevamos aquí ya. Así que felicidades a todos, a toda la gente de la radio del mundo. Otra cosa más, el lunes, el próximo lunes, día 17, emitiremos en esta sintonía un programa especial dedicado al metal extremo con entrevista al grupo Adrift. Ya hace 25 años estuvieron actuando el pasado fin de semana en Oviedo, petando la lata de zinc, y les vamos a entrevistar y vamos a hacer un programa especial. Es el lunes por la noche en la hora del baúl, que ahora como Chuso le da por no hacer radio, pues nada, aprovechamos el hueco, hacemos doblete. Y es que en Radio Ujo hay muchos más programas musicales, hay programas de rock también, por supuesto. Los miércoles están Más Madera a las 11 de la noche en formato grabado, y los viernes el Más Madera de Ferres a las 6 de la tarde en directo. Y a partir del sábado día 22, de 12 de mediodía a 1 de la tarde, empezará a sonar Salida 54, otro programa más dedicado al rock urbano, y que presentará el señor Santiago Lobato. En una semana esta en la que nos habéis petado la web, muchísimas gracias una vez más. Y es que eso de tener a veces firmas invitadas ilustres da sus frutos. Así que los cabrones del Viejo Reponente y el Iván fueron leídos por más de 5.000 personas con esa cronicaza del Reno Renardo. Está Novales, que le lleva a Dios, que hoy con lo de Celtian ha sumado 4.600 y pico. Casi lo pilla, pero de momento no los pilló. Igual de las 4.600 hizo el 300 o 400 para ver si los adelanta, pero Jorge, de momento nanay. Y bueno, nada, vamos a dejarnos ya de chorradas, vamos a ir ya con la música, con primero el primer single de Vacío. Esto se titula Mi Interior, es lo nuevo de esta bandaza llamada Vacío, que ya estuvieron aquí en Diario Metalhead y que seguramente volverán. Creado en mí. para mí, para expulsar mi silencio. Canto para mí, para verme sonreír. Canto para mí, para expulsar mis lamentos. Canto para mí, para verme sonreír. Verme sonreír. Mi interior, lo nuevo, el nuevo single de Vacío. La semana pasada estuvimos dedicando el programa al Decadent Metal Fest. Al final se nos quedó un tema por pinchar y era inédito, coño. Pero bueno, nos liamos a charlar con Rafa y se nos fue la pinza. El tema es Brothers of Bloodmaster. Ya está en redes sociales. Es lo nuevo de Wall of Decay. Wall of Decay estará el próximo día 22 en Avilés, en la sala Paseo del Malecón, formando parte del cartel de ese Decadent Metal Fest. Junto con Coco Roach, Amenaza, Estigma y Mano de Piedra. Sería lo mismo sin diario de un metalhead. Tras su paso por la RTPA y por los 40 principales, hoy nos honra con su presencia Crudo, una banda asturiana que tiene ya no sé cuantísimos premios AMAS y que tras 15 largos años de carrera siguen sin hacerse millonarios. Pero bueno, aún así casi sacan los discos de dos en dos. Buenas noches, buenas y noches. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Escucha, te faltó la MTV. Buenas noches, buenas noches. No, la MTV no estuviste. No. Que nosotros tampoco. No, que lo estuve preparando y la MTV no estuviste. Pero tampoco. ¿Cómo que no? Ah, bueno, sí, con Toyo. Sí, con vaya. Es sello más que tú de Crudo. Sí, os pediría, sobre todo a ti, Víctor, que te arrimes al bien al micro o el micro un poco a ti. ¿Vale? Buenas noches. Ahí, ahí. Vale. Bueno, habéis venido tres y como todos tenéis una voz muy, muy cálida y demás, me gustaría que os presentarais para que los que no estén sordos sepan distinguir las voces y sepa quién es cada cual. Así que... Bueno, pues empiezo yo, por ejemplo, y nada, yo soy Adrián, Petu, como me conocen la mayoría de colegas y demás, y nada, yo soy el batería. Yo soy Víctor, están cansados de escucharme, guitarra y voz. Ah. Y repugnancia. Iba a decirlo yo. Repugnancia. Y bueno, yo soy Luis, bajo y voz. Bajo y voz. Alto, pero tocas el bajo. Alto y bajo. Ese es el nivel. Bueno, llevábamos tres años sin que vinierais por aquí. Han pasado, no sé, a mí se me ha hecho muy corto esto, pero bueno, probablemente hayan pasado muchas cosas. Y entre otras cosas es que desde la visita anterior ahora hay cambios en la formación. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el manco ese que suena ahí también? Sí, a ver, si al final es que son cosas de la vida, la gente va, la gente viene, desavenencias, roces y bueno, al final... Sí, o incompatibilidad de agenda también. Si en lo vital no coincide, si no estás un poco en el mismo... En el mismo concepto, pues bueno, las cosas se degradan, cada uno va por su cuenta y... En el mismo mood, como dicen los modernos ahora. Pero es que yo los anglicismos los sigo llevando fatal. Y yo también. Entonces bueno, ahora mismo lo que estás escuchando ahí es Javi Colero, el que está a las guitarras. Uh-huh. Toca okay. Bien el chaval, ¿eh? Bueno, no lo hace mal, ¿eh? Suena bien el tío, sí señor. No lo tengo nada. Ya era hora de que hubiera uno bueno a la guitarra en el grupo. Ya te digo. Solo falta que uno de ellos. Lo que pasa es que solo se nos marchan los buenos. El malo sigue aquí. El malo sigue ahí. Es que, claro. Que además no aprende el malo, ¿eh? No quiero que vayamos a sacar nada bueno. Eso es el claro, proceso, ¿no? Siempre pasa lo mismo en los grupos: que el malo y el que manda. Y no van a echarlo, macho. Ni eso. Altos actores ya, ni eso. Bueno, dos discos en muy poco tiempo, como si fuerais Led Zeppelin, al principio, ¿eh? Led Zeppelin, sacaban los discos ahí, sacaban dos al año. ¿Y los Beatles? ¿Eh? Pues sí, a ver, fue... ¿Cómo es eso sacar dos discos en tan poco tiempo? A ver, aprovechamos un poquitín circunstancias, quiero decir, hubo... problemas de salud en alguno de nosotros. Yo me operé de un hombro porque lo tenía fastidiado, entonces pues estuve un periodo de tiempo que no, pues tuvimos que tener unos meses de inactividad porque no podía ni ensayar ni lógicamente lo de pensar en dar conciertos pues tampoco se podía y demás. Entonces sí que aprovechamos todo ese tiempo para cerrar canciones, para cerrar cosas y pensando meternos en el estudio para sacarlo y al final pues el año pasado es que grabamos, ¿cuántas habían sido? Grabamos 17 temas, canciones, 17, que ese fue el Somos Crudo 2024, que lo que hicimos fue regrabar por completo aquella primera maqueta que habíamos hecho y que había quedado como un primer trabajo, pero realmente uh-huh. Era una maqueta. Y pues eso, la regrabamos para, desde nuestro punto de vista, hacer justicia a esos temas para que sonaran como tenían que sonar. Además, lo que se hizo es que se grabara lo más fiel posible a cómo suenan en directo, a cómo se ruedan las canciones habitualmente, por lo menos las que seguimos tocando en los bolos, y las que no, las que en su día ya se habían retirado, pues por lo menos ser lo más fiel posible, como nos hubiera gustado cuando se grabó la baqueta. Además, que hubieran... aprovechando pues eso, que se cumplían 15 años de aquella grabación y le hicimos una edición limitada en vinilo y bueno, pues darnos el gustazo también de sacar un vinilo, que siempre mola. Y bueno, básicamente eso. Era una idea que ya os rondaba la cabeza hacía tiempo, sí, y se llevó ahora a cabo. Sí, bueno, yo creo que desde los principios de la banda. Esto salió en el 2009, la maqueta. Uh-huh. Y bueno, después de haber hecho aquello, surgieron una serie de cosas que nos favorecieron mucho, pero mientras nosotros seguíamos tocando, seguíamos componiendo, y claro, lo que haces cuando según vas avanzando es grabar el material nuevo, y vas dejando lo viejo, lo vas dejando un poco de lado. Y creíamos que esas canciones que nos habían dado en su día tantas alegrías, nos habían abierto tantas puertas, en algún momento habría que darles un tratamiento distinto. Y bueno, coincidió que a los 15 años tuvimos la opción y decidimos hacerlo. Pero yo recuerdo hablar de esto, pues igual desde, ya te digo, desde 2010, 2011, 2012. O antes, incluso quiero decir, en el mismo 2009 habíamos hablado de ello, quiero decir que... Aquello que grabamos, de hacerlo en directo incluso, es que aquello, ¿sabes? Habíamos grabado una maqueta como una herramienta de trabajo para, bueno, pues para ver cómo funcionaban nuestros temas grabados, porque realmente llevábamos unos meses ensayando y componiendo y no sabíamos, claro, una cosa es estar escuchando los temas cuando los estás tocando en el local y otra cosa es grabarlos y poder escucharlos prestándoles atención, ¿no? No estando encima pendiente de lo que estás tocando. Y la idea era tener esa herramienta de trabajo para hacerlos crecer un poquitín más los temas y después ya grabarlos. ¿Qué pasa? Que aquella grabación pues llegó mucho más lejos de lo que nosotros esperábamos. Y ya nos pusimos a componer material nuevo y ya después salió Cicatrices y aquello lo dejamos así como, pues, como un primer trabajo, pero realmente era una maqueta. Y luego otra cosa, además decidimos grabarlo en la fábrica de músicos en Avilés con Rubén, porque además Rubén en ese momento, durante esas canciones, él era el guitarrista de la banda y él sabía perfectamente la filosofía y el peso de lo que hablaba, la forma de cómo tienen que sonar las canciones. Yo creo que se consiguió sacarle el alma una por una de cómo tenían que ser las canciones. Es curioso, me llama la atención, porque hace poco nos visitaba Víctor García y comentando de los primeros discos de Warcry, que también suenan, pues claro, se han quedado muy, como muy desfasados a nivel de sonido. Uh-huh. Y yo le preguntaba si había, y él me decía que no pensaba regrabar, a pesar de que, bueno, sin embargo, por ejemplo, pues Alberto Rionda, ya veis, ha sacado ahora el 30 aniversario y ha regrabado 20 temas, hombre, por completo, ¿no? Yo también te voy a decir, si en aquel momento, en vez de aquello darle un tratamiento de maqueta, porque realmente lo grabamos a la carrera y tiene como gafacos, una herramienta para nosotros, y hay fallos. Hay cosas donde no está preciso tocar. Si lo hubiésemos dado otro tratamiento y hubiésemos sacado, pensando en estamos sacando un disco, claro, a la luz, aunque hubiese quedado con un sonido, llamémoslo peor, a ver, no es peor, un sonido distinto, un sonido de hace años, porque avanzó mucho todo esto, el tema de la producción. Por ejemplo, yo Cicatrices, pero hubiese quedado así. No me replantearía Cicatrices, no, se nota, claro, que hay una diferencia con el respecto a los otros. Pero eso no. Bueno, se ve, pero no me plantearía regrabarlo. Uh-huh. Pero es que fue. Lo que es lo que dice Luis, es que era una herramienta de trabajo. La maqueta realmente fue para abrirnos, bueno, a ver si hay manera de ir al concurso Ciudad de Oviedo, a ver si hay manera de tal. Y además hicimos 100 copias para distribuirlas un poquitín por pues amigos, a gente pues igual también, sí, de los que radio, de tal. Los engañábamos y tal. Y es que tuvimos las 100 copias en la mano y yo creo que 5 días más tarde estábamos encargando 500 copias más. Sí. Claro, lo tuvisteis que reeditar, en realidad. Sí. Entonces, claro, fue como, ¿qué está pasando? Y de repente salen las nominaciones de los AMAs y tenemos aquella maqueta nominada a Mejor Disco Rock. Y fue como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a dejarlo ahí como un primer trabajo y vamos a seguir trabajando, pero sí que desde ese momento ya teníamos la idea de en algún momento poder grabarlo como queríamos. Y bueno, lo del vinilo ya fue un ejercicio de narcisismo, ¿sabes? Sí. O sea, pero además es que yo cada vez, o sea, yo me he visto en casa viendo, joder, vaya guay, Te lo digo. Además, de verdad. Cuando sí, te sí, llega el pedido. Pero porque físicamente lo abres y dices, joder, qué diseño más chulo. Por cierto, lo hizo Luis, el diseño de todo la parte gráfica del Somos Crudo fue cosa de él, y el movimiento de la fabricación fue cosa de Petu y de Luis, el rollo de moverlo para la fabricación, todo la negociación, fue un proceso como nuevo, pero muy bonito, muy guapo, fue muy satisfactorio. Además, sí, eso, en el momento en el que llegó el pedido, que me llegó a mí a casa, y coger ese pedido, coger el cúter, abrir esa cajita y sacar el vinilo. Y fue, o sea, fue una emoción, tal, cayendo la lagrimita, tal, bueno, ¿sabes? Es que bueno, ya estoy aquí, sí, pero sí, la verdad que fue muy momento emocionante, ¿no? De decir, joder, sí. Evidentemente es así a Petit Comité, entre nosotros, ¿sabes? Cualquiera tiene su propio vinilo, hay un montón de bandas, ¿sabes? Quiero decir, hoy en día vuelve a ser un formato relativamente común, no es como hace 15 o 20 años, que era como muy... muy puntual, la gente que podía permitirse el lujo. Pero bueno, los que hemos aprendido o hemos escuchado música desde el principio con vinilos, y de repente ver que tus canciones están en ese disco redondo de negro, ¿sabes? No sé, es una parafernalia y un... No, somos unos nostálgicos, tío. Como esos joyos un rito, es un rito realmente. Cada vez que pones un vinilo es un puto rito ahora mismo. Como esos joyos que se compran por ciertas aplicaciones. No, lo niego todo, lo niego todo. Wallapop no existe para mí. Yo niego. Wallapop no existe. Por cierto, me está esperando un correo, es el Rust in Peace de Megadeth. Un disco, una novedad. No, una novedad. Nuevo. Sí, madre mía. No llovió. Bueno, está guay porque se os ve que conserváis la ilusión. Pasaron 15 años y estáis como al principio o más ilusionados incluso. Que yo te diría que si hubiésemos perdido esa ilusión, igual no estábamos aquí. Yo creo que eso es algo que si no tienes ilusión, no sigues adelante. Es que si no, los baches y las zancadillas de estos años con cosas de lo que hablábamos antes, sino cómo sales, cómo tienes la resiliencia suficiente como para, venga, vamos a tirar para arriba. Tienen que ser las canciones, tienen que tener la ilusión, las ganas, la efusividad de poder tener las ganas de contar cosas. Y es que si no, si fuera rutinario y si fuera... sería complicado, donde ya de por sí mantener una banda, a ese momento lloro, ¿vale? Pero el ya mantener una banda en la trinchera o aquí abajo en las cloacas del rock es complicado. Si encima no te crees lo que estás haciendo, no lo disfrutas desde el segundo uno hasta el segundo de último de cada una de las canciones, ¿sabes? Es complicado, es complicado. Y si no es así, yo... no lo concibiría de ninguna otra manera, no sé. Bueno, a lo mejor dentro de 15 años pensamos distinto, Y los cambios son normales porque un grupo no deja de ser como un matrimonio o como una pareja, que hay tensiones y bueno, lo normal es que pueda haber rupturas también. O sea, hay pocos grupos que se mantengan desde el primer al último día, y bueno, de hecho hay grupos que no queda ninguno de los originales. Que es cierto. Cuando hay pasta por medio todavía se aguanta la peña, pero cuando no hay dinero... Ya, que es el caso además. Que a veces hay que incluso ponerlo, que es casi lo más normal, pues lo lógico es que uno se acabe a la mínima mandando a la mierda todo, como cuando mandas a la pareja, ¿no? Así que bueno, eso es lo más normal. Pero sí, bueno. Es un símil muy, muy parecido. Sí, tío, sí, sí. Pero bueno, no sé, sí. Sí, la convivencia, pues eso, al final desgasta y en un grupo pues, exactamente lo mismo. Igual. Bueno, ahora, viniendo ya al momento actual, a este 2025, estáis sacando los temas uno por uno, ahí espaciándolos para haceros valer, para llamar más la atención. Voy a hacer una cosa que igual luego me llama la atención, pero voy a decir por primera vez en público cómo se va a llamar el disco. Sí, una primicia. Se va a llamar Metanoia. Metanoia. Metanoia. Me va a matar Juan con la noche de Lobos porque él dijo: no se lo dije, no se lo digas a nadie. Pues acabo de joder la exclusiva. Vamos a hacer un sonido de estos que diga exclusivona o algo así. Para pasan estas cosas. Como si fuéramos de Gijón, ¿oíste? Sí, algo de esto. Sí, sí, lo tengo que hacer esta semana, me lo curro y pues esto sí. No nos vuelve a pasar. Cuando eso soltamos ahí el sonido, ¿eh? Se va a llamar Metanoia. Metanoia. Y eso ya lo dejo de mano de Luis, que el concepto, la idea y tal, fue cosa de él. Y va muy al hilo de lo que ahora es que la mayoría de prácticamente todos los temas, sí. Digamos que del 90% del disco, toda la temática tiene que ver con esa palabra, ¿no? Metanoia es un cambio voluntario, un cambio consciente, exactamente. Cuando estás, pues eso, en un camino en el que no estás a gusto, que no te gusta por dónde vas, pues es como un retroceso, un replanteo y decir, no, por ahí no, y tirar por otro camino, ¿sabes? Es como un cambio de dirección, pues eso, consciente, voluntario y... Vital, sobre todo. Vital, exacto. Y la temática de todos los temas, pues va muy al hilo de eso. Digamos que fue una palabra que me gustó y pensé que englobaba muy bien todo lo que estábamos tratando en las letras. ¿Qué se escribe? ¿Con dos L's o con Y? Metanoia. Ah, noia, como paranoia, ¿no? Exactamente igual, sí. Ajá. Vale, vale. Eso me recuerda mucho a aquellos títulos que se ponía Barón Rojo antiguamente, ¿eh? Como aquello de Beethoven y todo aquello, ¿no? Que se inventaban palabras también, ¿no? No, sé, no, pero esto es un concepto del griego clásico, no es una palabra. Sí, no, esto sí existe. Eso sí que no lo sabía yo. Yo no, sinceramente tampoco la conocía, pero sí existe, es una palabra. O sea, yo la pues no sé en qué momento, no sé cómo, pues fue una palabra que cayó delante y fue como y pues bueno, para buscar de qué trataba esa palabra, el contexto en el que estaba, qué era lo que quería significar, pues busqué, pues Google, buscas, uh-huh. Y te salen ahí significados, te sale todo, y la verdad que fue, dije yo, digo yo, esto sí. Está relacionado con, más bien, está más vinculado con el aspecto religioso, pero tiene un, ¿sabes?, un significado un poco más amplio, y si retrocedes, ya te digo, si lo analizas desde, o si lo buscas, más bien, desde el concepto de la Grecia clásica, parece que van por ahí los tiros, pero parece ser que luego el cristianismo lo utilizó es como una especie de eso, de cambiar tu camino en la vida, por ver, como lo de ver la luz. Ir más lejos, mira, acabo de buscarlo yo aquí, Wikipedia. El significado literal del griego que viene denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en el que andaba y tomar otra dirección. O sea, es lo que te hablaba. Es un cruce de caminos. Estás en un camino en el que ves que ese camino no es el tuyo y decides cambiar hacia otro. Es un cambio, pues eso, lo que hablábamos, voluntario, consciente, de que no... Que no te sientes a gusto, no te sientes encaminado por onda, no estás yendo hacia donde realmente quieres ir. Uh-huh. Y buscas otro camino. Bueno, estáis presentando, decíamos, las canciones una por una, espaciándolas en el tiempo. ¿Eso qué es? ¿Por ganar pasta, más pasta con Spotify? Porque eso lo hace Taylor Swift, por ejemplo, ¿no? Sí, pues ganamos muchísima. Entonces, venimos cada uno en un Tesla. Sí, ¿sabes? Sí, ¿no? Dos en dos. ¿Es una forma de copiar a Taylor Swift de alguna manera? ¿O a qué viene bueno, el tema es, de ir presentando tema por tema? Eso es cuestión de la discografía, cuestión de ataque. Que ellos son especialistas en plataformas digitales, en redes y tal, y fue idea de ellos. A nosotros al principio nos resultaba un poco extraño, pero luego explicándolo sí que tiene sentido, porque es la manera de darle importancia a todas las canciones del disco. Es la manera de decir, vete desgranándolo, vete soltando poquito a poco y vas mostrándolas todas. De la otra manera, antes sacabas un disco, tirabas un single y si funcionaba sacabas los siguientes. De esta manera... Pues bueno, a todas se les da una oportunidad y se les da su importancia en las plataformas, en las redes. A nosotros nos sirve también para estar durante más tiempo en activo, generando contenido. Cuidado, como ojo, habla. Generando contenido. Ojito. Y bueno, la verdad sí. Es que está. Sí, a ver, que está resultando, la distribución, pues eso, la distribución digital la está haciendo Ataque y. Y realmente nos dejamos orientar por ellos y nos dijeron que era la mejor fórmula, pues para, sobre todo, pues para llegar a más público, para, bueno, que ahora mismo es el mejor camino. Uh-huh. Y pues bueno, pues ellos saben mucho más que nosotros y lógicamente pues nos dejamos orientar, la claro. La fórmula antigua es evidente que ya no funciona como a no ser que sea no, ya porque alguien a día de hoy sacas un disco y no es como antes que tenías el formato físico, lo ponías en casa y te lo escuchabas delante atrás. Claro, a nivel de banda emergente tienes que hacerlo de otra manera, porque si no ya te digo, a ver, somos tantísimas bandas tratando de sacar ahora, nuestras cosas hacia ahora adelante mismo que pasas sacas, total y absolutamente desapercibido. Ahora mismo sacas el disco entero, completo, de golpe y en formato digital que sale, que es como lo escucha la gente, al final hay muchas canciones que van a pasar desapercibidas y van a quedar ahí olvidadas y no, y de esta forma pues es lo que decía Víctor antes, que se le da una oportunidad a cada canción de que la gente la escuche y que la y que pueda decidir si le gusta, si no, lo que sea, pero ya le estás dando la oportunidad. No, los grandes también lo hacen, no solo las bandas emergentes. Por ejemplo, una banda que lo lleva haciendo muchísimos años, pues Within Temptation. Uh-huh. Van siempre sacando canción por canción y cuando quieren sacar el disco ya, o Arch Enemy, por ejemplo, lleva ya muchos años también haciendo la fórmula, ¿no? Cuando sacan igual 5 o 6 singles. Les estoy fijando ya a ver cuando lo sacan y escuché los temas que fueron adelantando y la verdad que tiene una pinta de la hostia. Claro. Pues sí, al final cuando sale el disco te quedan por conocer 3 o 4 temas como mucho. Mucho, ya te sabes el disco de. Si eres un poco fan de la banda, ya te sabes el disco. Sí. Y además, como siempre empiezan ya las giras, sale el disco y al día siguiente empieza la gira, o incluso a veces no salió el disco y ya está la gira en marcha. Entonces, ya vas a ver a la banda y ya te sabes temas del nuevo disco antes de que salga incluso. Entonces es una buena fórmula y bueno, vale, que sois una banda que no gana perres con la música, pero bueno, es la fórmula de. Para dar más visibilidad, eso. Sí, no es que no queda otra, ¿sabes? Evidente. Eso de inventarse un morir, es que no queda otra. Bueno, está claro que hay una banda que os ha influenciado muchísimo, que es Barricada. Eso está no sé claro. Por qué lo dices. Desde, está sí, claro. Es Pinela, pero está claro que desde el primer día es como una referencia. Sois como unos Barricada, a veces un poquitín metalizados. Pero, o al revés. Y hay una canción un poco especial, ¿no? Que se viene para este Metanoia, ¿no? Hay una canción, de ellas. ¿No? Hay una, no sé. Una que se titula Tras tus pasos, ¿de qué habla? Ah, hombre, vale. Sí, bueno, pues eso es un homenaje, un agradecimiento a Bonnie, claro. A Bonnie y a toda la banda. Bueno, es la manera de decir, a ver, ¿dónde empezó esto? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo empezó? ¿Quién me enseñó? ¿De dónde aprendí? Y viendo que nosotros es como muy evidente, lo que tú dices, muy evidente, pues en algún momento había que dejarlo claro. Y bueno, hombre, después de haberse marchado Bonnie, pues no es alguien a quien conocieras en persona ni tienes un vínculo personal con, pero bueno, siempre te queda ese rollo de joder, alguien que me dejó este pozo, que me enseñó una pasión por el ruido, una forma de ver el rock and roll, un concepto de vida, pues no es verse en la obligación de dedicarle algo, pero bueno, es una manera de desahogarse con determinadas emociones que te genera que se vaya alguien que te influenció. La canción está compuesta con títulos de canciones de Barricada. Sí, una estrofa. ¿Eso complica a la hora de hacer la letra o la facilita? A ver, la lectura de eso es, por un lado dijo, bueno, lo hago entero así, pero luego pensé, primero no me encaja, segundo me parecería muchísima jeta, y al final dije, vamos a hacerlo lo que considere que me pegue mejor y que me vaya mejor, que encaje, y creo que fue la mejor elección, ¿sabes? Realmente es una estrofa lo que utilizo de las canciones de de Barricada, pero si lo hubiera hecho entero así, no contaría tampoco realmente lo que yo sentía, lo que las emociones que me estaba generando, la situación de que este hombre hubiera muerto, la situación de cómo aprendimos las primeras veces, los primeros bolos, las primeras veces que te metes en un local de ensayo. Entonces dije, no, tengo que contar un poco de lo que yo realmente siento y veo y viví en su día, aparte que tenga que hacer referencias a las canciones de Barricada, por eso al final quedó así. Si os parece, vamos a escucharla, ya que estamos hablando de ella, y hacemos un alto en el camino y así podés beber la cerveza tranquilo. No, sí, tranquilo, sí, la estamos bebiendo tranquilo, no te preocupes. Pues nada, vamos con ese Tras tus pasos de Crudo. eso que nos ha movido estar aquí. Eso que se le llama pasión, pero ¿por qué? Pasión por el ruido. Yo era... yo era más de Bonnie también, ¿eh? Sí, yo también. Yo era más de Bonnie, sí, sí, sí, sí. Bueno, otro tema que llama la atención es este de la colaboración con Mala Reputación, escenario de guerra. ¿Qué tiene de especial Mala Reputación? ¿Por qué ellos? Mala Reputación, pues son amigos de Crudo desde antes del minuto cero. O sea, entonces... siempre, sí, es cierto que siempre hablamos muchas veces de que molaba algún día hacer una colaboración con ellos, hacer algo y tal, Y bueno, pues en esta ocasión había un tema que bueno, que nos encajaba, ¿no? Que entraba mucho dentro del estilo que hacen ellos también y que nos encajaba perfectamente. Y fue nada, lo hablamos en el local y quedó Víctor en pegarle un toque a David y vamos, fue pegarle un toque y a los 10 segundos ya teníamos la colaboración. Yo tengo un vínculo personal con ellos de hace 30 años igual, cuando Madera Rock íbamos a tocar por Cangas de Onís, y todos esos años siempre cada dos por tres estaba en Cangas, iba por su casa, ¿sabes? Y les vi crecer, vi cómo la banda evolucionó, y bueno, quedábamos muchas veces y tenemos una amistad de hace muchos años. Y Petu es vecino de ellos, o sea, sí, y sí, claro. Yo soy de Cangas, claro. Claro. Ellos tenían un chigre ahí en Cangas y era donde nosotros en el bachiller, en el recreo, donde íbamos a comer el pincho. En vez de estar en clase, ¿dónde en chigre, ¿sabes? No, era todo el recreo, no, y era todo actividades legales, su madre, esto, no, y los cuentes viernes, esas cosas. Y los viernes, sábados y domingos, pues era donde salíamos. Porque era el único bar donde ponían rock o heavy metal en Cangas. Uh-huh. Y a mí que me molaba eso, y para encima, los viernes por la noche, que era como medio puff, por decir así. Bueno, medio no, eran puff, qué cojones. Y ponían música a volumen. Y unas hamburguesas muy... Sí, la verdad que se comía de puta madre. Sí, la verdad que para mí era un bar que lo tenía todo. Y cuando lo dejaron, no, en parte también nosotros, bueno, pues acabamos el bachiller y marchamos todos los de clase a estudiar con uno para no sé dónde, total. Y claro, dejamos de parar mucho ahí y ya luego al poco nos enterábamos eso, de que lo dejaban y tal. Y la verdad que, bueno, para a mí la verdad que me... En lo personal, la verdad que me... Va, bueno, que me dio un poco de pena, vaya. Porque eché bastantes ratos ahí y muy bueno. Y luego, aparte de todos estos años, hemos tocado con ellos igual 4 o 5 veces fácilmente. Uh-huh. Hemos coincidido en el escenario unas cuantas veces. Entonces, sí. Bueno, al final es, vamos a tirar de los cercanos, de gente con la que tienes un vínculo un poco especial y ahí quedó la cosa. Y la verdad es que llegaron, sí, y tiraron patas arriba al estudio y ahora la escuchas y yo tengo la sensación de que ya no es una canción de Crudo, ya es una canción de mala reputación. Uh-huh. Esas voces tan características, tan, las armonizaciones de Kiko, Juan y David son muy características bueno, de la banda. Y Michi desde la pecera ahí dirigiendo, ¿eh? Vamos, decía, Michi, pero tú no cantas nada. Decía, no, yo vengo aquí a mirar. No sé cómo fue lo que dijo. Bueno, pero eso, nos juntamos todos ahí en el estudio. La verdad que pasamos un rato genial con ellos, como siempre. Bueno, estamos llegando a casi la medianoche. Vamos con el culo ya apretado. ¿Van a seguir saliendo singles o lo próximo ya será sacar el disco entero? No, todavía queda alguno. Faltan tres más. ¿Tres más? Sí. Entonces va a salir el disco entero single por single ya. ¿Tres? Van a ser 8 temas entonces. Y el día que salga el disco ya sale con sí, otro. No, pues van a salir todos, sí. Sí. Creo que van a salir los 9 singles. Creo que van a salir los 9 temas. Otra primicia, son 9 temas. Son 9 temas. Exclusivona. Nueve temas, señores. Juanjín, 1-0. Tendré que compensarlo. Como que nos quiere y nos cuida el prove. Y aquí nosotros metiéndonos con él. Sí. Somos muy malos los cinturón. También lo queremos. Sí, sí. Y a Sara. Sí, Sara, sí. Sí. Nos queremos un montón. ¿Va a haber formato vinilo también en esto? ¿Va a haber? Sería. Esa dolió, ¿eh? Sería estaría. Inviable. Es muy caro fabricar un vinilo. Funciona muy bien. A ver si, ojalá, quiero decir, si funcionara bien y tal, pues lo haríamos sin ningún problema, yo creo. Sí. Bueno, a ver si hay suerte. ¿Te gustó, ¿Te gustó el vinilo? No, claro. Mira que hubo unos años ahí que me deshice incluso de vinilos, tío, y ahora vuelven a entrar en casa, que decía yo, no va a entrar un vinilo más aquí en la vida, hijo. Sí. Y aquello empieza ya. Empezamos a tener problemas, tío. Sí, pero tenemos en casa una habitación que está dedicada solo a la música. Sí. Y en su día se montaron unos muebles dedicados a pelo. Pero está todo pensado en el CD y el DVD, claro. Que hay la hostia de DVDs. Yo, vamos, mañana no hay internet, da igual, yo tengo DVDs hasta que me muera para ver. Claro. Tengo 700 DVDs sin ver, no sé lo que habrá allí, pero sí, podría ponerme a ver DVDs hasta que me muriera y no los veré. y mucho sin desprecintar y demás. Bueno, es un puñetero vicio, que os voy a contar. Y para el vinilo tengo poco espacio, porque no pensaba yo nunca tener nunca más vinilos, tío. Ya empiezan otra vez a venir vinilos. Alguno que me regala alguna banda que me quiere un poco y demás. Y, y luego, bueno, el vicio que siempre sigue ahí funcionando. Y claro, tío, ya empieza a ser un poco problemático. A ver si se pasa la moda de una puta vez. No, al revés, espero que ojalá vuelva. Pues ya te digo, el deseo está, ¿eh? Además lo hemos hablado entre nosotros. Joder, esto estaría guay y tal. Ya, sí, pero a ver quién sostiene esto. Pues a ver si va bien, sí. A ver si va bien y sale el vinilo y la edición japonesa, coño. También. ¿Dónde hay que firmar? También. Bueno, fechas de presentación de este Metanoia, que yo he visto que tenéis un festival en abril en Cáceres. Uh-huh. Sí, la semana que viene, ya por empezar por lo primero, la semana que viene estamos en la Asociación Cultural Los Bancos de Atrás, en Unquera. En Unquera. Junto con Automatic Kafka. Después, en abril, eso, lo que comentabas, en el Torrock, en Extremadura. Después tenemos, este, ¿lo podemos decir ya también? No. No, bueno, tenemos... Déjasela para Juanjo. Bueno, vale, también. tenemos más fechas. No, tenemos el 7 de junio, sí, ¿no? El 7 de junio estamos en León. Y después, a ver, hay cerradas cosas para después de... del verano, para diciembre, para tal, pero bueno, hay más cosas aquí, pero bueno, que igual no es prudente decirlas ahora hasta que no estén confirmadas al 100%, porque, a ver, estamos trabajando, nos lo han confirmado, pero que nos lo confirmaron hoy todavía, entonces bueno, exacto. A ver, tampoco. Bueno, ahora ya la última está para finalizar, porque luego tenemos una amiga hoy en el estudio que viene una vez al año y bueno, hay que saludarla también. Entonces luego le vamos a poner un tema y la vamos a saludar. Por último, una pregunta importante. ¿Qué coño tenéis con Arancha Nieto, tío, que os lleva siempre y a otros que somos más famosos no nos llevo nunca, tío? No, la verdad es que no sé. Nada en particular, simplemente que ya, bueno, ¿os acordáis de cuando nos dieron el premio Jamás al grupo más chapas de las redes? Pues hombre, cuando sacamos alguna cosa, solemos tirar de mail y enviar información, ¿no? Somos fulanito de tal, no sé qué, tenemos esto aquí, vale. Y Monchi, que trabaja en la productora, pues hombre, yo tengo colegueo con él y amistad de... Porque lo que tiene que... Ya sabes que en Avilés no hay más que gentuza. Nada más, nada. Entonces, más. Oye, tal, no sé qué, salió esto, mira a ver si... ¿Cuándo puedes venir por aquí o no? Si estamos por teléfono. Entonces, en el fondo es... Porque, a ver, voy a tirarme el moco, pero es porque nos llaman ellos. Y a ver si me entiendes, nosotros encantados. Cada vez que alguien nos llama para el medio que sea, nosotros nos sentimos muy halagados. Lógico. Cualquiera que nos llame, oye, tal, no sé qué, venís por aquí y tal. Claro, tío, bueno, vamos ahí. Si precisamente esto es lo necesario, esto es imprescindible. Y hombre, cuando es Arancha, luego aparte que es un placer el trato con ella y tal. Cuando no llegue Cris Puertas, cuando no llegue Monchi, cuando no llegue Larry Runner, cuando lo oye Maitán Ortega, cuando lo oye... Y Juanjo, no os olvidéis de Juanjo. Juanjo y Sara de Noche de Lobos. Ah, bueno, y tenemos un podcast, pero eso no lo puedo desvelar tampoco. Ah, no. Eso ya saldrá. Eso por otras tierras. Ya, vamos bien de exclusivas. Asturianas, pero por otras tierras. Vamos bien. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Que no pasen otros 3 años, ya procuraremos que no sea así. Y nada, que un placer. Y que vamos a cerrar con Zapatillas de Cuadros, que a mí me parece un puto hit. Bueno, muchas gracias, Larry. Me parece un puto hit. Y ya, pues, cuando preparaba esto el otro día, digo yo, bueno, esta para cerrar, seguro. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por venir y que vaya todo bien. Y que os veamos en algún bolaco de esta gira. Cuando tengáis el disco ya y los temas y eso, que estos los estoy escuchando, joder. Escuchamos uno por uno y es verdad que entra. Ya, ahora protestamos menos, pero los estribillos y eso. Bueno, alguno hay, ¿eh? Sí, todavía se bueno, sí. Venga, pues nada, un abrazo enorme y lo dicho, vamos con Zapatillas de Cuadros y luego con una sorpresilla. Cosas de la edad. cuesta tanto diferenciar. Los influencers se ahogan en un océano de likes, mientras tú haces poesía con los emojis del WhatsApp. Volver a casa al clarear, soltar los trastos y descansar. Zapatillas de cuadros, la manta y el sofá. Metalhead nos lo montamos de cine. Bueno, y os decíamos antes que teníamos a una amiga hoy presente que nos ha venido a visitar y siempre nos gusta que vengan los amigos y... Bueno, ella ha avisado, pero si viene sin avisar nos da igual, ¿eh? O sea que si un día a alguien le apetece... Hombre, no vengáis 100 a la vez, joder, porque no hay sitio para todos. Pero si un día os apetece pasar por la radio, bueno, pasáis un WhatsApp o un mensaje, lo que queráis y os hacemos un huequín y bueno, Rosy, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias. Acércate un poquitín al micro, porfa. A ver, hola, hola. Ahí. Hacía hoy, estábamos hablando antes, hacía un año que habías venido por aquí precisamente. Qué casualidad, pero bueno, tiene sentido, ¿no? Porque siempre vengo para fechas muy señaladas, sí. Entonces pues... Viniste el día que nos había visitado Fer Espina, que creo que os conocíais, ¿no? O al menos sí, vista o sí. Así. No nos reconocíamos en ese momento, pero sí, desde hace filísima de años, sí. Pues muchísimas gracias por venir. Tenemos un fiestón el 5 de abril La Sala Gong, con esto que está sonando de fondo, con los alemanes Scanner. Que lo que son las cosas también, las casualidades de la vida. El otro día me lo recordaba Dani, un oyente de Gijón, que cuando hicimos la fiesta anterior con Brainstorm, al salir de la Gong dijo: Larry, la próxima vez Scanner. Y el otro día que lo vi dijo el: joder, me hiciste caso. Y yo quedé, y digo yo, hostia. Y claro, fue eso. El me hiciste caso fue que dijo: la próxima vez Scanner. Y mira, Scanner se pusieron a tiro. Y los tenemos el día 5 de abril en la Gong, que todavía no hemos puesto las físicas a la venta y las otras se pusieron antes de ayer y van tres, joder, faltan dos meses, me cago en la mar, la peña está histérica. Tranquilos, que va a haber para todos. Bueno, ojalá no, ojalá lo petemos. Pero bueno, que ya sabes, el 5 de abril, si te apetece, te hacemos un huequito. Creo que me vais a ver. Sí. Vale. De hecho, tenía pensado comentároslo fuera de micro. Pero como sabes, creo, bueno, pues yo tengo buena relación con Axel Julius y con Efti de cuando tocaron en el Baques. Ajá. Entonces, bueno, quedo a disposición si hace falta contarles alguna chorrada, entretenerlos de alguna manera, yo qué sé. Pues esas muy cosas bien. Que se me dan a mí muy bien. Pues estupendo, pues nada, el 5 de abril, que además es mi cumpleaños el día anterior, con lo cual lo voy a dejar todo para el día siguiente. Se admiten regalos, gente. Si os acercáis, se admiten regalos también, que cumplo muchos. Pues nada, gracias por la visita. Y nada, que si vienes en abril, pues que ahí estaremos. Gracias. Pues sí, gracias. Y nada, que vamos a ir despidiéndonos y lo vamos a hacer con un hit de Scanner, con el Warp 7. Este maravilloso que forma parte de la banda sonora de nuestra vida y que nos tendremos ahí en el diario 5, el 5 de abril. Las entradas estarán a la venta esta semana que viene, el próximo fin de semana las tenemos que llevar al Mouse. Ya están fabricadas, que me lo han dicho hoy la imprenta, me avisaron, me dio tiempo a recogerlas, mañana vamos a poder. Así que el próximo fin de en el Mouse Oviedo Antiguo, un saludo para aquí, desde aquí para Pablo. Por si está escuchando de más, que es muy, muy fan y muy amigo de Crudo también, que seguro que está ahí con la oreja puesta, pues un saludo para él. Nos vamos con el World 7 con Scanner y la semana que viene volvemos, bueno, el lunes a las 11, con ese programa especial dedicado al metal extremo, con la entrevista a Adrift, y el próximo jueves, radio en directo otra vez, nos va a visitar Alberto Rionda. ¡Chao! ¡Buen fin de...! We'll be right back. 7. A human body would not be torn. Oh.